enriquece tu mente y tu corazón. Reflexiones psicológicas y religiosas. Programa a cargo del padre Álvaro Jiménez Cadena, de la Compañía de Jesús. Doctor en psicología por la Universidad de Chicago. Doctor en teología por la Universidad Gregoriana de Roma. Con ustedes, el padre Álvaro Jiménez. Psicología de padres y adolescentes. Madurez religiosa ante la psicología. Podríamos hacer este análisis empleando las ideas de muy distintos psicólogos. Podríamos utilizar los escritos de Rollo May, de Viktor Frankl, de Abraham Maslow, de Edward Spranger y muchos otros. Pero para no alargarnos más, vamos a fijar nuestra atención sobre el psicólogo Gordon Allport, psicólogo emérito de la Universidad de Harvard. Sus 40 años de investigación y profesorado en Harvard fueron muy fecundos. Fruto de ellos es la teoría de la personalidad de Allport, que puede consultarse en cualquier libro de sistemas psicológicos contemporáneos. Allport es además uno de los psicólogos que más a fondo y con mayor comprensión han estudiado la psicología de la religión, aunque no se trate de un psicólogo católico. En su clásica obra de La personalidad, Allport dedica un excelente capítulo a la personalidad madura. Según él, las principales características de la personalidad madura se pueden reducir a tres: la extensión del sentido de sí mismo, la habilidad de objetivarse a sí mismo y una filosofía unificadora de la vida. Estos criterios de madurez psicológica en general se pueden aplicar a la madurez religiosa. El sentimiento religioso que esté armonizado con estas normas será maduro. No se aplicarán a él muchas de las críticas contra la religión. El sentimiento religioso que carezca de estas notas será inmaduro. La religión es inmadura, por ejemplo, cuando es egocéntrica o cuando es mágica y se utiliza primariamente como un medio para la gratificación de los impulsos, que él llama, Allport, viscerogénicos, o sea, nacidos de las vísceras, o cuando el individuo no logra objetivarse a sí mismo y es, por lo tanto, incapaz de juzgar la cualidad de su propia conducta, o cuando la religión no constituye un principio unificador de la personalidad. Más en concreto, ¿cuáles son estos criterios de madurez religiosa según Allport? Criterios en que debemos insistir en los educandos, especialmente en nuestros adolescentes y en nuestra propia madurez religiosa. Primero, el sentimiento religioso maduro es ante todo rico, complejo, bien diferenciado. O sea que abarca miríades de componentes. sentimientos hacia lo divino, hacia el mundo, hacia los hombres, hacia la iglesia, hacia el bien y el mal, y muchos otros. Se contrapone este sentimiento rico y bien diferenciado a un sentimiento simplista que acepta o rechaza en bloque la religión que le fue transmitida o impuesta sin que mediara una reflexión crítica personal. Esos mismos sujetos que aceptan la religión sin reflexión y sin crítica tienden a reaccionar de manera irreflexiva ante sus padres, ante los problemas políticos o ante las instituciones sociales. Con frecuencia, sus sentimientos son uniformemente inmaduros. Es posible que existan en ellos conflictos reprimidos que dan origen a hostilidad, angustia, prejuicios de tipo religioso. Un hijo psicológicamente maduro puede respetar y querer a su padre sin cegarse ante los defectos del mismo. Puede amar a su padre reconociendo, por ejemplo, que es un borrachín. Un patriota puede seguir amando a su patria o defendiéndola contra la crítica o contra el invasor, aun con su propia sangre, al tiempo que reconoce las miserias de la tierra que le vio nacer, los defectos de sus compatriotas, los errores de sus políticos y gobernantes, las lacras de su sociedad. De igual modo, un hombre religioso que tiene un sentimiento religioso rico, complejo y bien diferenciado, podrá seguir viviendo su religión y amando a su iglesia, sin escandalizarse por la mojigatería o el ritualismo vacío de algunos de sus miembros, por el fanatismo de otros, por la falta de justicia de otros, por el libertinaje de aquellos, por el egoísmo y la dureza de otros más, o por los horrores de las guerras religiosas, o por los escándalos de la Inquisición, o por los defectos y pecados de algunos miembros del clero, o por los desaciertos de las autoridades religiosas, etc. Un sentimiento rico y bien diferenciado capacita al individuo, al adolescente, para matizar sus juicios, para hacer muchas distinciones sutiles y necesarias entre la religión y sus expresiones concretas, entre las estructuras y las personas, entre los aspectos divinos y las autoridades humanas de la Iglesia, que no está compuesta de ángeles sino de hombres. Esta característica proporciona una fuente fecunda de reflexión para quien se siente desconcertado ante los lunares pequeños o ante las grandes lacras de su iglesia, sea adulto o sea adolescente. La crítica madura y constructiva no tiene nada que ver ni con el criticismo amargado, ni con la actitud negativista del derrotado. La crítica madura es el fruto de sucesivas diferenciaciones y sutiles reorganizaciones de conceptos y sentimientos apoyados en una amplia gama de intereses y conceptos bien diferenciados. Así pues, la religión madura es ante todo rica, compleja y bien diferenciada. En segundo lugar, el sentimiento religioso es dinámico, con un dinamismo autónomo, o sea, que tiene su fuerza motivadora en sí misma, independiente de las motivaciones orgánicas. La distinción más importante entre el sentimiento religioso inmaduro y el maduro consiste en esta diferencia básica de su carácter dinámico. La religión inmadura en el niño, en el adolescente o en el adulto está impregnada de pensamiento mágico y busca la satisfacción de la propia comodidad. La religión inmadura está al servicio de los motivos, las pulsiones, los deseos corporales. Por el contrario, la religión madura, lejos de ser un siervo al servicio de los impulsos de la persona, es un señor que dirige y controla dichos impulsos, temores, deseos, y los dirige hacia una meta superior. Este carácter dinámico explica el poder de la religiosidad auténtica para transformar el carácter y la vida de todas las personas. Donde quiera que toma un papel preponderante, la religiosidad auténtica se manifiesta extraordinariamente penetrante y su influencia abarca un amplio radio de acción. Solo así se explican las grandes conversiones de un Pablo de Tarso, de un Agustín de Hipona, de un Ignacio de Loyola, en nuestros mismos días de tantos alcohólicos anónimos, quienes inútilmente habían luchado por la reestructuración de su personalidad hasta que finalmente encontraron el apoyo religioso, autónomo, dinámico, regenerador de un ser trascendente. En tercer lugar, la religión madura es consistente. Consistente entre los principios y las creencias por un lado y sus consecuencias éticas en los comportamientos por la otra. En la religión inmadura se abre una grieta o un abismo entre los principios y la práctica religiosa, o se presenta una moralidad compartida, mentalizada en áreas muy irregulares y desiguales. Sería el caso típico del ejecutivo piadoso y aun si se quiere mojigato que cumple escrupulosamente con determinados ritos o prescripciones externas, mientras explota a sus obreros inmisericordemente y se muestra sorprendentemente laxo cuando se trata de justificar sus ganancias, no siempre bien adquiridas. Piénsese también en ciertas devotas mujeres que multiplican sus prácticas piadosas y los ritualismos religiosos, al tiempo que viven bastante liberadas en lo que respecta a su vida conyugal o a sus aventuras extramatrimoniales, o se muestra déspota con la empleada del servicio doméstico o con su secretaria, A la religión auténtica se debe aplicar la frase evangélica: por sus frutos los conoceréis, el árbol bueno da buenos frutos. Quizás se puedan aducir excepciones históricas, pero es verdad que ordinariamente a un decaimiento religioso sigue casi siempre un descenso en la moralidad pública y privada y una marea creciente de odios, violencias, crímenes, injusticias, robos, promiscuidad sexual, guerra, divorcios, abortos. Así pues, la religión madura es ante todo rica, compleja y bien diferenciada según Allport. En segundo lugar, es dinámica. En tercer lugar, es consistente entre los principios y las creencias por un lado y sus consecuencias éticas sobre los comportamientos por otra. En cuarto lugar, la religiosidad madura es además comprensiva. Constituye una verdadera filosofía de la vida a la cual armoniza, dándole un sentido. Ni el humanismo, ni la pasión por la ciencia o por el arte, ni la lucha en busca del placer o del dinero, ni la entrega a una causa política como el comunismo, el fascismo o el nazismo, pueden dar este último sentido unificador a la vida de un hombre. Ni la búsqueda por el dinero. En todas estas causas siempre se abre una pregunta ulterior que no obtiene respuesta. ¿Todo esto para qué? Este solo interrogante solo se satisface en un más allá trascendente de tipo religioso. La religión, como la filosofía, debe responder las preguntas que la ciencia no se atreve a formular. Pero a diferencia de la filosofía, debe también dar una motivación para toda la vida. Ignacio de Loyola, soldado convertido a Cristo a raíz de una herida sufrida en su pierna, fue más tarde a estudiar a la Universidad de París y allá tuvo como compañero de habitación a un joven navarro, elegante, buen mozo, gran deportista. Comenzó Ignacio a preguntarle: Javier, ¿tú qué aspiras a hacer con tu vida? Y el joven le respondió: pues voy a estudiar en la Universidad de París y me voy a graduar. Ignacio le preguntaba: ¿y después qué? ¿Qué será con todo tu estudio y con tu grado? ¿De qué le sirve al hombre ganar el mundo entero si pierde su alma? Y Javier le contaba a Ignacio, le respondía: ¿qué iba a hacer después? Voy a ser un gran profesor en la Universidad de París, la que tiene más fama en el mundo, la mejor universidad del mundo. Ignacio volvía a repetirle la pregunta: ¿y después qué, Javier? ¿De qué le sirve al hombre ganar el mundo entero si pierde su alma? Javier tomaba esto como una cantaleta de su compañero de estudios, mucho más edad que él, pero finalmente se persuadió de que la religión y el servicio a Dios y el apostolado eran los motivos integrantes, comprensivos de la vida, y se convirtió en el apóstol del Oriente, que atravesó a Europa, al sur del África, y fue a predicar el Evangelio al Oriente. Gran parte del catolicismo actual en el Oriente tiene su origen en el trabajo de Francisco Javier. ¿De qué le sirve al hombre ganar el mundo entero si pierde su alma? Aún desde un punto de vista psicológico, vemos que el campo que abarca un interés secular, por vital que sea, no alcanza a cubrir la gama que caracteriza al sentimiento religioso, el cual no parece quedar nunca satisfecho, sino cuando trata de materias centrales a toda la existencia. En quinto lugar, la religión madura es integral, en cuanto comprende y armoniza todos los detalles de la personalidad. Otros sentimientos importantes como el artístico, el científico, el político, el económico, son menos ambiciosos, pero el sentimiento religioso influye en cada átomo de la experiencia, afectando todas las acciones, los valores, los ideales. Es el marco de referencia de toda la personalidad. Como en un tapete artístico, así en la personalidad no puede quedar ningún hilo suelto. El hombre religioso maduro, el adolescente religiosamente maduro, tiene que saber integrar en su religión los conocimientos de la ciencia moderna, de la biología, la genética, la psicología, la psiquiatría, de la antropología y la sociología, de la tecnología, de la conquista del espacio, la tecnología moderna con el uso del celular y del internet, todos los grandes problemas filosóficos, el problema de la libertad, la existencia del mal, el sufrimiento de los inocentes, tienen que ser afrontados, tienen que ser integrados. Sin este requisito, el sentimiento religioso no puede ser maduro. Tarea inmensa que dura no solamente hasta la adolescencia, sino toda una vida, pero que reviste especial importancia durante la adolescencia, porque es un periodo de crecimiento intelectual, del sentido crítico, de la crisis de la propia identidad. Después de haber reflexionado sobre la religiosidad madura que debemos infundir a nuestros adolescentes, te invito, estimado radioyente, a recitar una oración del Espíritu Santo para que nos ayude en esta difícil e importante tarea. Ven, Espíritu Divino, manda tu luz desde el cielo. Padre amoroso del pobre, don en tus dones espléndido. Luz que penetra las almas, fuente del mayor consuelo. Ven, dulce huésped del alma, descanso de nuestro esfuerzo, tregua en el duro trabajo, brisa en las horas de fuego, gozo que enjuga las lágrimas y reconforta en los duelos.